a Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Damos comienzo, tras un pequeño paréntesis veraniego, a una nueva entrega de Black Soul. Hoy, como ya es habitual en el programa, he preparado dos mixes, resaltando la elegancia de los dos géneros musicales que he elegido. En primer lugar, vas a escuchar una selección de smooth jazz en la que contaremos con vocalistas, pianistas y saxofonistas de primer orden. En el segundo bloque escucharás un R&B con un sonido exquisito, en el que he querido destacar una primicia de la vocalista británica y también colaboradora de Cool Million, Bashira, con un single editado en agosto llamado One Shot at Love. También oirás una formación de R&B chilena, Sur Silva, con la colaboración y producción de Watts, con un sonido que no tiene nada que envidiar al R&B americano. Antes de dar comienzo, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Radio Esperantia y a dos amigos incondicionales de Black Soul, Kathy Russell y Pedro J. Maestre, que con sus aportaciones enriquecen nuestro programa. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Man, I would have never believed it. Things is a lot different. Seems like it was just a year ago. I was talking slick about girls. Black Soul, sonido elegante para tus oídos. Joy to my life. I love you, nearest. when everything about you feels just like my sacred love. Something in you touched my soul. This is all so long ago, and you bring joy to my life. You bring joy to my life. Baby, baby, baby, yes. Said you bring joy. Oh, fatherless kids. While jealousy dates frequently, and soon she'll end up just like your friend indeed. Oh yeah. And as a wholesome woman, are you gonna let the discouraging words enter your mind? Enter your mind. You either leave them with me and stay with me, or that decision becomes mine. Stop wasting my time, girl. Your two girlfriends, jealousy and envy, they clearly see to live love. Try to understand me, baby. If you had her chance, lost her man. Now she wants the same thing for you, babe. She wants you to lose yours too. Realize misery loves company, therefore envy and jealousy will start rumors about. Your mind, girl, sugar, wasting our precious time, girl, wasting sugar, letting them corrupt your mind, listen, baby, listen. Yeah, you should care. Seems you never win. You are always as a fast. como es habitual, vamos a la lista de reproducción. En primer lugar, has escuchado Emerald Jade, You Bring Joy. El segundo, Marion Meadows, Keep It Right. El tercero, David Sanborn, Slam. Cuarto, Brian Culberson, The Backroom. Quinto, Fran McComb, Jealousy and Envy. Sexto, Melba Moore and Phil Perry, Optimist. Y el séptimo y último, Bobby Lyle, Save It for a Rainy Day. Bueno, vamos a dar paso a la segunda sesión de R&B. Que la disfrutéis. Takes the time to try and get for whatever. Preparados para lo que sea, puerta y lugar, con quien sea. Siempre listo para todas las situaciones. Hay dolor y reacciones, atento a la jugada. Don't go whatever, yo con mis camaradas. Entiende, como las hacemos es difícil comprender. Bastante hablo por viejo, prender con el juego de ti. Yo te estoy muy lejos, si te enfrentas conmigo pagarás. Yo pagaré puro estilo directo del barrio bajo. Para toda mi gente, mi raza latina presente. Santiago de Chile por su volado, registrando puro rap en habla hispana. Estamos al mando esta vez. Don't go whatever, como la ves. Música para soñar, sonido elegante. Don't go whatever, siempre, siempre. Cada instante, cada instante. Ayer mismo se hace 6, 5, 24, 7. Los 12 meses, no hay quien se enfrente. Esto es para la gente que la vieja escuela represente. La vida en el juego, don't fuck with ever. No sabe, homie, por donde nos movemos. Así de sencillo, te explico, amigo. Traigo el toque fino, el latino de por vida. Los dos hermanos Silva, siempre preparados para enfrentar la realidad. Pura mentalidad ganadora. Mucho respeto, homie, no cedo la corona. Mi flow fluye, sabes, impresiona. Jamás me daré por vencido. Me mantengo siempre listo a toda hora. Si no me entiendes, esto no funciona. ¿Acaso no sabías que controlamos la onda? Una vez más, soy Silva in the house. Nos preparamos para lo que sea, para lo que sea. Con quien sea y en donde sea, no for whatever. Like ready 24/7, los 12 meses, 3, 5 días al año, días al año. Así es, soy Silva de un for whatever. Latino forever, Mexican forever. Girlfriend, girlfriend, yeah. I wanna be with you. Não vá, não vá,

party alive, oh. Share all my dreams with you. Tell me, what do you wanna do? I'll make your fantasies come true. I know there's no doubt.

Has escuchado por orden de grabación Semeji con Sunshine. En segundo lugar, Beverly Brown con Could Be You. El tercero, Alfonso Hunter, Girlfriend. El cuarto, Sul Silva, Down for Whatever, con la colaboración de Tim Jones, Ludi and Wax. El quinto, Bashira con One Shot at Love. El sexto, Claudio Soli con Flor do Futuro. El séptimo, Gordon Chamber, Stay. El octavo, Watts, con la colaboración de Leon Bill, We Can Make It. Y el noveno y último, Chris Brown, Fine as Shine. Y con esto llegamos al final de la emisión de hoy en Black Soul. Una vez más, te recuerdo que puedes descargarlo en el podcast, que junto con el listado de canciones y el link del blogspot del programa, publicaremos en nuestras dos direcciones de Facebook, Superclub Funky Spain y Smooth Jazz and Company. También tienes la posibilidad de suscribirte al blog y estar al corriente de las publicaciones. Ha sido, como siempre, un verdadero placer gozar de tu compañía. En el control de grabación, José Ronquillo. Y en la realización y presentación, estuvo contigo José Antonio Martínez Ponce. Hasta el próximo programa.